Oye, Silvio Rodríguez pone a hablar en los recitales como un mediador y canta así como bien. Bajo el moto, vuela a los ángeles guardianes, siempre se luz de sus fotos, contra atropellos y desmanes, junto a las colas infantiles, junto a los tristes moribundos, cuentan que ven a los gentiles, se les curará. De otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Rumbo al campo de las flores, porque la hoguera espera a un niño. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío, la orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, monte de espuma y mar de sierra, cuando otro ángel a caballo cae por los pobres de la tierra. Dicen que el filo de la luna, un ángelote compasivo, pasó delante de la luna, sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico. Justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Junto a un gran pájaro de hierro, procura que un hombre lo vea para ahuyentar 100,000 destierros, pero el arcángel se sofoca y al azul se le lastima. Y el ave negra abre la boca cuando atraviesa y lo chiva. Dejando un surco luminoso por sobre el horizonte de ti, pasó volando presuroso un ser alado en frenesí, y va vistiéndose de luto y va llorando el querubín, y va contando los minutos de Dios y Martín Luther King. Después rodea un rascacielos, parque central lleno de gente, no se da cuenta de su vuelo, cuánta utopía será rota, cuánto de imaginación, cuando a la puerta de la Dakota, actuarás de Ripeño. Siempre aúlla todavía, su nombre saldo escalofriante, todo sucede un mismo día, gracias a un odio semejante, el mismo ángel que había en Chile, yo bombardear al presidente. Velasco Torres con sus miles, cayendo inolvidablemente. Desesperados los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nubes pintan a dioses a la guerra, y el mundo llena los balcones, exclama al fin, esta es mi lucha. Pero el señor de los cañones no al ciego y lo escucha. Pobres los ángeles durmientes que nunca llegan a salvarnos, ¿será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarlos para evitarles más dolores y cuentas de psicoanalítica?